estás escuchando a Toyaway, un programa de Radio Almaina, la radio libre de Granada, y les saluda Lady Guacharaca. Y desde la parroquia de San José de Minas, al norte de la ciudad de Quito, Juan Ecuador. Mi nombre es Angelina Isabel González Jiménez. Desde el bosque de agua de Camarón, envío un especial saludo a todos los radioescuchas del programa Atoyagüey de Radio Almaina, la radio libre de Granada. Trabajo en equipo y el resultado se puede ver. Sembrar, sembrar un árbol para verlo crecer. El vivero ya está listo y la planta ven a coger. Sembrar, sembrar un árbol para verlo crecer. Compañeros, el equilibrio en el bosque se puede ver. Hola amigas de Atoyahuey, esto que estamos escuchando es a Yuri Padilla, una cantadora de San Cristóbal en el Caribe colombiano. Queremos enviarle un fuerte saludo a Yuri y gracias por regalarnos en su voz este guapísimo tema, Sembra. ¿Qué pasa, Juaneco? ¿Cómo estamos en el país de la latitud cero? ¿Qué pasa, mi querida Lady? Pues nada, igual que la semana pasada y la semana antepasada, aprovechando para conectar frecuencias, aprovechando también para trabajar la tierra y bueno, en este confinamiento te mando un abrazo grande. ¿Cómo la estás pasando? Pues bien, aquí en aislamiento total. Bueno, no, mentiras, ya hemos podido empezar a salir aquí en Bogotá a estirar un poco las piernas. y la verdad es que viene muy bien. Y ha sido muy bonito esta semana porque he podido sentarme a conversar por las ondas cibernéticas con dos personas muy bonitas. Una es Roberta, del grupo bogotano La Perla, y el otro es un biólogo que está en el Caribe colombiano, que se llama Carlos Hernández. Pues sí, queridas radioescuchas, para el programa de esta edición quisimos volver un poco a las raíces de este Atoyahuey y volvernos a conectar de alguna manera con los Montes de María, esta región al norte de Colombia que está atravesada por muchas historias, que tiene una riqueza cultural enorme, que tiene organizaciones campesinas enormes que han sufrido el conflicto y la violencia, pero bueno, al mismo tiempo eso, ¿no? Que es cuna de música impresionante que ha trascendido fronteras y de propuestas de todo tipo. Y justamente para esta ocasión hablamos con estos dos personajes, pues justamente porque, claro, así como nosotros, que somos personas de la ciudad, han hecho de su oficio y de su quehacer esto de trabajar, conectarse con el territorio, y pues nos parece clave y fundamental, ¿no? Que cada vez más fortalezcamos los lazos con el territorio, ¿no? Que difundamos, que escuchemos, que nos solidaricemos, que apoyemos los procesos de trabajo en estos lugares. Y como verán en las entrevistas, hay unos temas muy importantes que nos contarán Roberta y Carlos. Roberta nos cuenta un poco también lo que está significando el aislamiento para todas las personas que viven de tocar en vivo en diferentes en conciertos, en bares, etc. Así que hacemos una invitación muy fuerte a que apoyemos a todos estos artistas que en este momento no están pudiendo tocar, no están pudiendo vivir de tocar en vivo. No sé, busquémosles en internet, veamos si tienen sus discos e intentemos apoyarles y comprar sus producciones musicales y apoyarles de alguna forma. Y por otro lado, Carlos nos manda también un mensaje muy interesante desde su perspectiva como biólogo, en la que compartimos con él un llamado que este aislamiento no pase en vano, que nos cuestionemos nuestras formas de vida. Y nos hace él caer en cuenta una cosa muy bonita, y es ver cómo en cuestión de un mes que hemos estado en aislamiento, la naturaleza ha podido recuperarse de unas maneras increíbles. Y en cuanto a vidas humanas, también nos debería hacer reflexionar un poco unos resultados de una investigación de un científico de la Universidad de Stanford en Estados Unidos, que ha calculado que el aislamiento en China ha salvado la vida de unas 77.000 personas solo por no estar expuestas a la contaminación de las actividades industriales ahí, frente a los casi 5.000 personas que han muerto por coronavirus. ¿Acaso esto nos debería estar diciendo algo sobre el capitalismo? Puede ser. Entonces, escuchemos estas reflexiones que nos comparte Carlos, escuchemos las historias que nos están contando desde los Montes de María, escuchemos la música que nos trae La Perla desde los Montes de María y conectémonos con este territorio tan bonito. Hoy tenemos como invitadas a Atoyahuey, a Caney, a la ceiba bonga que nos da los ritmos de la rueda de tambores, a la matimba con sus dulces frutos, al siete cueros y al caracolí, ese inspirador de poemas que vamos a escuchar más adelante. Como no podemos estar ahora en los Montes de María, en el Caribe colombiano, abrazando a los árboles para que nos cuenten sus historias, nos hemos conectado entonces con Carlos Hernández Vélez, una persona que ha trabajado allí con las plantas y con las personas, y que nos contará sobre su trabajo, que comienza con las siguientes palabras. que no pega. Resurgir después de frecuentes e intensos disturbios es una de las capacidades más admirables de los dos, el bosque seco tropical y los habitantes de los Montes de María. La resiliencia social de los montemarianos está íntimamente enlazada con la forma en la que habitan el bosque. Bienvenido Carlos Atoyahuey, ¿cómo estás? Un saludo a todos los radioescuchas de Atoyahuey y de Europa y de América y de los Montes de María y a donde sea que nos escuchen. Gracias por la invitación y pues aquí estamos en el Caribe colombiano, contento de hacer trabajo en conservación y pues muchas gracias por la invitación y ojalá les parezca muy interesante el programa. Pues Carlos, qué rico que estés aquí en Atoyahuey. ¿Por qué no empiezas primero por presentarte a ti y luego nos empiezas a contar sobre este precioso trabajo gracias al cual te hemos conocido? Claro, sí. Pues la historia en breve es un apasionado por la biología desde pequeño, que estudió en Bogotá biología y lentamente fue migrando a complementar los estudios con antropología y últimamente en conservación y uso de biodiversidad. Conviví con las comunidades indígenas en el Vaupés y aporto en donde sea que encuentre un grupo integral que esté interesado en aportar en los sistemas socioecológicos. Es como lo estamos nombrando ahorita y es un poquito, es el término humano más cercano a lo que creemos que debe ser abordado y es la realidad, es un sistema social y ecológico integrado. Y eso fue, le gustó a uno de mis antiguos profesores de la universidad que ahora dirige el Jardín Botánico de Cartagena y me invitó a ser el coordinador de un proyecto de restauración participativa en los Montes de María. Entonces estoy aquí desde mayo y concluimos un trabajo muy fuerte en febrero, en enero, que lanzamos el vivero, que ya te contaré más, pero básicamente fue, ese es como mi resumen y cómo llegué aquí al Caribe. ¿Por qué no le cuentas a los oyentes de Atoyahuey cómo se recupera un bosque? ¿Y por qué un vivero? ¿Y qué especies utilizan? ¿Por qué esas especies y no otras? ¿Por qué debe participar la gente? Claro, sí, en general, pues cuando uno quiere hacer una restauración, que la restauración incluye la reforestación, uno puede hacer restauración sin necesariamente sembrar árboles, pero al hacerlo tiene que ser una acción masiva, o sea, tienen que ser miles de árboles sembrados, porque también hay un porcentaje de mortalidad o de experimentación en el terreno y en los suelos que le va a enseñar a uno cómo responden las plantas en el bosque. Entonces se necesita tener una gran capacidad de producción, lo que implica que se necesita muchas manos y mucho cuidado de las plantas que están ahí y deben ser plantas nativas para no volver a repetir lo que ha ocurrido en muchos lugares como en Bogotá, por ejemplo, que se hicieron muy buenos ejercicios de reforestación y funcionan, pero fueron con especies que no son nativas de la localidad, entonces impiden que haya unas dinámicas ecológicas mucho más ricas e interesantes. Entonces, restaurar y reforestar implica tener una gran capacidad de producción de plantas y esa producción tiene que ser con sabiduría local. Entonces, porque no puede ser una intervención que entra, produce 50.000 plantas y se va. Tiene que ser sostenida. Entonces la gente tiene que apropiarse. Digamos que esa es una forma de por qué la gente, porque tiene que ser participativo, ¿no? Porque es en sus predios, en sus fincas, ellos conocen el territorio mejor que nadie, ellos conocen las dinámicas socioecológicas, las talas ilegales, ellos mismos también conocen por qué ellos mismos también talan o usan el bosque de una manera u otra. Entonces, si no es con ellos, no es, básicamente. Thank you. Entonces, ya que nos hablas de restaurar los Montes de María, de restaurar bosques, pues quería que tal vez nos contaras cómo te imaginas los Montes de María antes de la conquista. Sí, claro. En general, cuando se plantea un proceso de restauración, se ha dicho que uno tiene un imaginario de a dónde quiere volver o qué quiere regenerar, que funciona y eso tiene una realidad, pero también es una ni siquiera es una utopía, es una imposibilidad, porque uno no puede regresar al pasado de ninguna manera. Lo que se quiere restaurar inicialmente es una cobertura vegetal que en un segundo paso posibilita un montón de interacciones ecológicas con la fauna, con la microbiota y con las comunidades humanas. Los Montes de María y la zona aquí del Caribe, yo me las imagino como una zona mezclada entre una selva impresionantemente salvaje en las montañas, con muchísimos nacimientos de agua que alimentan y que alimentaban un montón de sistemas hídricos y húmedos y ciénagas y manglares que eran muy, muy ricos. Y también me imagino una diversidad cultural de pueblos indígenas que habitan esa zona y que tienen pues una realidad de conflictos y también de uso del bosque, que de pronto no sé si eran sostenibles o no, pero con gran seguridad no tenían las dimensiones de población que tenemos ahora. Y no más con eso, la población es una y las formas de construir eran otras, entonces pues no había había un sistema de manipulación de ciénaga como había en la cultura Sinú, que es una cosa impresionante, como hacían canales extensos para cultivar en esos sistemas hídricos. Entonces yo me imagino comunidades humanas con un gran conocimiento de cómo funciona el agua y con bosques frondosos y con sistemas hídricos y húmedos mucho más abundantes de lo que pasó después, que fue una ganadería extensiva y una llegada de personas a habitar donde habita el agua, generando más estrés y nuevas demandas para que los pobladores pues tengan que sobrevivir. Entonces los mismos campesinos cortan el bosque para su subsistencia, tienen vacas también, y también algunos se han vuelto grandes cultivadores de productos como el cacao, como el aguacate, como el arroz, como el maíz, y que los disfrutamos en el Caribe e inclusive en otras ciudades. Entonces actualmente son los campesinos los campesinos y los indígenas todavía siguen habitando estos territorios. Entiendo que ahora mismo los Montes de María ocupan más o menos el 8% de su extensión original. Así que ya entraste un poco en este tema, pero en la historia reciente, ¿qué es lo que ha pasado con los Montes de María y con toda esta cobertura vegetal? Pues me refería un poquito a eso antes, y pues es la expansión de las ciudades inicialmente, que pone carreteras en el camino y la generación de pueblos empieza a tener una demanda sobre el agua, y en lugares donde no hay centros urbanos se escogen para hacer, o se han escogido en los años 50 y 70 para hacer grandes extensiones, por ejemplo, de palma de aceite. Entonces, y ahí surge la necesidad de tener cuerpos de agua y se hicieron embalses y ciénagas de riego artificiales que son servicio público, pero destinadas para esos grandes cultivos. Entonces, eso genera unas dinámicas particulares sobre el uso del agua y también pues a una afectación social durante toda la época de la violencia, en donde la gente se desplazó, fueron retiradas de su territorio y después fue que llegaron estas extensiones de cultivos. Afortunadamente, ahora ya, pues digamos que con el cese al fuego y con los acuerdos de paz, la gente ha regresado a sus fincas desde hace ya unos años y ha vuelto a tomar la decisión de vivir ahí. Muchos se quedaron inclusive, se quedaron y tienen toda la historia de cómo los persiguió paramilitares, guerrilla, militares, todos. Ellos eran los malos del paseo para todo el mundo. Y se sostienen ahora y son los principales protectores del bosque, muchos. Otros todavía no les interesa mucho el tema, pero la defensa de los derechos es lo principal que ellos necesitan hacer ahorita. Y su lucha constante es por tener agua, porque les paren bolas como los gobiernos locales y tener una representación efectiva de sus finanzas y de sus opciones de vida, contemplando el turismo, la protección del agua y en este caso la siembra activa de miles de árboles también. ¡Ay, corre, morrocoyo! ¡Que te coge el perico liero! ¡Ay, corre, corre, morrocoyo! ¡Que te coge el perico liero! ¡Ay, brinca, morrocoyo! ¡Que te coge el perico liero! ¡Ay, salta, morrocoyo! ¡Que te coge el perico liero! Digamos que si de este aislamiento saliéramos realmente con aprendizajes, ¿qué futuro le verías y qué futuro te gustaría ver para los Montes de María? Sí, pues la verdad es bastante sorprendente que aún con toda la intensidad que hay de turismo en Cartagena, por ejemplo, con unas semanas donde no haya lanchas, donde no haya gente andando por ahí, llegan delfines, ballenas que no se han visto en muchos años, el agua transparente, cambia el flujo también de los desagües. En ese sentido es esperanzador, en que sí es posible que en unas semanas, en unos meses, de cambiar un comportamiento de manera drástica, se ven los efectos directos en el ecosistema. Eso es esperanzador. O sea, grave sería que no apareciera nadie, ¿no? Y que siguiera todo, o sea, que no se viera ningún animal en ningún lado. Entonces, lo que nos dice la vida es que está ahí pulsando y que tiene colmillos, que tiene colmillos en el sentido de que puja y la vida es así. La vida en las peores condiciones se sostiene y las peores condiciones en este momento tienen mucho que ver con la actividad humana. Yo creería que sí hay una parte de la gente en el mundo y en los Montes de María y en el Caribe y en todos lados que tiene que estar sufriendo un cambio. Creo que hay otra porción que le va a dar lo mismo, que va a salir y va a seguir haciendo lo mismo. Pero creo que siempre ha sido así. Tal vez ahorita sea más fácil entender el estrés que un animal puede tener cuando está encerrado durante años en un oceanario o en un zoológico o algo así. Porque es importante tener contacto con la gente, porque es importante tener agua y comida fresca. De pronto esto sí nos da la oportunidad a muchos de valorar el trabajo del campesino, por ejemplo, y de pronto ahí hay una conexión con los Montes de María y tal vez ese cambio debería llegar a nivel político para que se vea. No sé qué tanta reflexión haya en el Caribe colombiano, que ha habido movimientos. Entonces si los que escuchan el programa están un poquito empapados de los movimientos de política colombiana, ha habido unos cambios en votaciones anómalas muy interesantes, en donde al corrupto pues se le está nombrando de frente, un poquito sin pelos en la lengua, y pues eso también a veces es esperanzador, sin que uno sepa cómo se hace ni qué está bien o qué está mal, pero pareciera que podría haber cambios. La gente de la comunidad tiene muchas quejas también y tiene muchas necesidades y son muy guerreros. Entonces tal vez necesitamos es como campeones en todos lados, ¿no? Como campeones en las ONGs, campeones en la alcaldía, en la gobernación y en las mismas comunidades, y que hagan link entre ellos y que aborden los problemas que hemos tenido siempre, y que tal vez esta cuarentena o esta realidad biológica, ¿no? Porque es un, un virus el que nos pone en esto otra vez, un virus que aparentemente viene de un consumo de fauna silvestre que se masifica y se lleva a las ciudades, y entonces nos va a hacer pensar mucho sobre las relaciones ecológicas. Toda esta crisis del coronavirus tiene su raíz en las relaciones ecológicas del planeta, y pues ya veremos qué pasa. Yo soy entre optimista mesurado. y hay que decir, digamos, que hay un programa que se llama Riqueza Natural, que lleva varios años trabajando en los Montes de María y va a estar trabajando 2 años más exclusivamente en el bosque seco. Entonces hay gente que ha escuchado el mensaje, se ha puesto a pensar y ha planeado cosas de manera distinta como se hacían antes. Digamos, nosotros trabajamos de la mano con la Asociación Agroforestal de Montes de María, Asopagro, junto con el Jardín Botánico de Cartagena, para ejecutar este proyecto de riqueza natural. Entonces, eso no ocurría hace 5 o 10 años. Antes venía una ONG suiza con suizos y llevaban alguna cosa y la dejaban y ya. Entonces, ha habido unos cambios pues interesantes en la forma de actuar, de inclusive de las ONGs, y hay que reconocerlo, y hay un trabajo grande en los Montes de María con fototrampeo, con opciones de vida, con turismo, con cocina, con danza, con cultura. Pocos conviveros, como en este caso, y la gente estaba muy feliz. Nosotros trabajamos especialmente con la comunidad de Camarón y Mesitas, que se llama Camarón porque la gente decía, llegar allá es un camarón, ¿no? Que es muy difícil llegar allá. No sé qué tenga de difícil los camarones, pero así fue. Y está cerca a María la Baja, cruzando el distrito de riego que hay ahí. Y es una gente muy, muy especial, porque tienen una ética familiar metida en el centro del hueso. Entonces adoptan al que ve que no está en un lugar seguro. Entonces tiene niños propios, pero también adoptados porque era lo mejor por hacer. Es la profesora del colegio, es la líder comunitaria. El hijo que parió es el líder comunitario actual guerreando por todo el mundo. Es la que sale contando las historias, es la que produce arroz local, es la que cuida las plantas también en el vivero, es la que hace poesía, es la que anima a los niños, la que atiende la tienda de la comunidad. Esta señora es increíble, se llama Angelina González, y tiene el corazón abierto y el cerebro muy, muy fino, y nos habla de muchas maneras. Entonces ella no dice, hay que replantear nuestra postura con la naturaleza, sino ella dice, yo creo que se puede replantar nuestro accionar con la naturaleza. Y me parece que es acertadísimo. Entonces, hay una gente muy especial que, a pesar de toda la violencia y todo lo que has vivido, tiene el corazón abierto y ya está haciendo cosas que siguen alimentando su vida y el bosque, y esta poesía y esta voz, pues es una de ellas. Pues entonces, Carlos, te agradecemos por haber estado aquí compartiendo un ratito con Atoya Way. Nos despedimos entonces con este poema de Angelina González. Dile allá a toda la gente de Camarón que les enviamos un saludo muy grande desde Atoya Way, y ánimo, y esperamos seguir encontrándonos en el camino con ustedes. Observando la belleza de este hermoso vivero comunitario, donde hay más de 60.000 plántulas nativas del bosque seco tropical para reforestar esos arroyos, ojos de agua y agua subterránea para aumentar el caudal de agua, tener alimento, tener vida, tener salud, porque el que tiene agua tiene vida, salud, alimento, paz. observando esta belleza que tiene este vivero. Estoy debajo de un caracolí y te voy a recitar este hermoso poema, El Caracolí. Cuando paso por tu lado no me eres indiferente, tu sombrío me invita a que me quedes. El susurro de tus hojas, una linda melodía, me parece. Tanto tienes para dar, tu sombra calma mi alma, anima mi espíritu y es un aliciente para mi corazón latir y mi cuerpo vivir. Oh, caracolí, sé que el hombre es cruel y inmaduro. Veo las cicatrices en tu cuerpo, dolor y sufrimiento. También sé que eres resiliente, mostrando tus marcas con valentía y orgullo. Eres un árbol nodriza, presta tu follaje y sombra para levantar nuevas crías. Eres un montemariano generoso y bueno, hospedas caminantes emigrantes, siempre presto a dar. Galaneas tu hermosura, conquistas a cualquier criatura. Siempre la invitas a pasar corto o largo momento en la frescura de tu ramal. Tus campos desolados y tristes, los arroyos, quebradas y ojos de agua se veían convertidos en tierras áridas y secas. Jardín botánico de Cartagena, con talleres, conocimientos y prácticas, inyectates emoción, creando el bosque, agua en camarón, corredor de aves y animales que existen en la región. Mil gracias. Bueno, queridas oyentes, estimadas amigues de Atoyahuey, tenemos esta noche a una invitada muy especial que nos ha puesto más de una vez a sacudir las nalgas, a disfrutar, a darle fuego a la noche con ella y todo su parche. Preséntate. Hola, queridos de Atoyahuey, mi nombre es Roberta, soy percusionista del grupo bogotano La Perla. Si escuchamos La Perla, escuchamos muchos instrumentos que seguramente mucha gente no conoce. ¿Por qué no nos cuentas un poquito? Empecemos. Cuéntanos un poco sobre La Perla, quién está en La Perla, qué instrumentos hay. De pronto un poquito hace cuánto empezaron, cositas así. Bueno, La Perla es un grupo que se inspira en músicas tradicionales del Caribe colombiano, como lo son los bailes cantados, dentro de los cuales está el bullerengue con la chalupa, el bullerengue, el fandango, la tambora y pues la gaita larga con gaita, porro, cumbia, merengue. Entonces, bueno, este formato de tambores del Caribe colombiano tiene tambores pues que ya son, digamos, una réplica que quedó de la idea que traían las tribus africanas que llegaron acá. Entonces, bueno, es un tambor que se realiza con madera natural, puede ser de banco, de ceiba, de caracolí, depende también del tambor que esté como por ahí a la mano, de la madera que sea a la mano, con cuero de chivo o de venado. Asimismo, el tambor llamador, que es el tambor macho más pequeño que acompaña al tambor alegre. También se utiliza la tambora, que es un tambor que es cilíndrico con parches a ambos lados. En el conjunto de gaita, pues se utilizan las gaitas hembra y macho, que es una flauta indígena tradicional de indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, pues es un instrumento totalmente tradicional colombiano. Se han encontrado otras versiones. En México, por ejemplo, hay un instrumento muy parecido. ¿Quién sabe cómo llegaron a ser familia? Y bueno, este se realiza del cardón, que es el corazón de un cactus que se llama pitahaya. Entonces, a ese cactus lo pelan y ahí dentro hay una madera. Y de esa madera se hacen las gaitas con carbón mineral y cera de abejas. Entonces, y más las maracas. Entonces, pero bueno, entonces como que esto se utiliza en el ensamble de gaitas y los tambores, los mismos se utilizan en ese ensamble de gaitas y en el ensamble de bullerengue. Entonces, nosotras hemos sido investigadoras y estudiosas de esta música. Ya, yo por lo menos empecé hace como 18 años, desde la primera vez que conocí la música, la cumbia, digamos, como que en ese momento no era tan claro toda la división de cosas que había, pero pues así empecé, y así me empecé a encontrar con las chicas en el camino. Con ellas empezamos La Perla en el año 2014, o sea, llevamos 5 años larguitos, con el fin de ir al Festival de Ovejas. Pues nosotras nos empezamos a encontrar también, todas somos bogotanas, yendo a festivales y en ruedas acá en Bogotá, y bueno, en Ovejas, en San Jacinto, en Puerto Escondido, y ahí nos conocimos y empezamos a parchar, y fue como, hey, vayamos a Ovejas, y luego de ir a Ovejas nos gustó mucho tocar juntas, y decidimos seguir ya como un proyecto. Igual seguimos tocando música tradicional, en los conciertos hacemos covers y cosas, pero ya La Perla, como a raíz de ese conocimiento tradicional, también pues hemos querido innovar un poco con otros sonidos, como, no sé, el merengue dominicano, la champeta, un poco el beatbox, y darle también nuestro aporte, digamos, como a esa tradición que también hemos aprendido acá desde Bogotá, ¿no? Es como también una cosa diferente, somos bogotanas y tocamos música del Caribe, pero pues entonces, claro, eso le da otro tinte. Actualmente somos 3, Diana, Karen y yo, hemos sido 6, 5, 4, pero pues como que el destino ha hecho que las otras viajen o se vayan a otros países, y pues bueno, a la final quedamos las 3 y así estamos hace más o menos un año. Vale, pongámosle un poco de música a la entrevista. Por ejemplo, en cuanto a gaitas, hay una canción que a veces sonido a terciopelado de la gaita me parece que se siente muy bonito. Hay una que se llama El Enamorado. Ajá, y bueno, esa es, digamos, la más tradicional dentro de nuestro repertorio, pues, como dentro de nuestras composiciones, esa es como de las más tradicionales. Es un porro de gaita corta. Roberta, cuéntanos, por ejemplo, si quisiéramos escuchar para que nuestros oyentes supieran, por ejemplo, ese sonido de golpes de madera y de cueros de la tambora, ¿qué ejemplo podríamos escuchar de La Perla, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, hay un tema que se llama Pan en la Bulla, que es una champeta. Entonces, en ese está muy presente todo el tiempo un beat que se hace con el parche de la tambora, como pum, pum, pum, pum, pum, ta, tun, ta, tu, can, ca, tun, ca, tun, ca, tun, ca, tu, can, ca, tun, ca, tun, ca, tun, ca, tu, can, ca, tun, ca. Entonces, digamos como que ese ritmo ahí con la tambora es súper clave porque hace que se marque todo el tiempo ese vida y gozón. Entonces, ahí se puede disfrutar muy bien. Pues escuchemos Paren la Bulla, aquí va. Yes. Vale, buenísimo. Entonces ese era Paren la Bulla y escuchábamos una tambora muy posmoderna. Y si, por ejemplo, quisiéramos escuchar un alegre. Okay. Un alegre, descríbenos el alegre. ¿Cómo es el alegre? Bueno, el tambor alegre es un tambor, ¿cómo se podría decir esa forma? Bueno, digamos, no sé si conocen las congas o tumbadoras. Es un tambor con un cuero de, como decía anteriormente, de chivo o de venado. Se amarra con una pita o una cabuya y se le hacen, entonces el sistema, digamos, de afinaciones que a esa cabuya le ponen unas cuñas de madera que se van afinando, digamos, como que uno le pega con un martillo esas cuñas, van, creo que, exacto, 6 u 8 alrededor del tambor, y esos golpes hacen que se tensione el cuero y de ahí se va afinando. Entonces es una cosa bien tradicional y bien rústica, que creo que es como la magia de esos tambores. ¿Cuál es el papel del alegre en la base rítmica? Es muy importante porque, digamos, el tambor alegre también se conoce como tambor hembra. Entonces, su papel es ser como el que da, digamos, la charla, ¿no? Como, por ejemplo, en el bullerengue, es muy importante la conexión que hay entre cantador o cantadora y tambolero o tambolera. Porque la voz va haciendo algunos fraseos y hay unos que son más largos y extendidos, entonces en esos el tambolero o tambolera tiene que estar pues muy conectado, digamos, porque en esos momentos es cuando la voz está llamándote para que le repiques, ¿no? Como para que subas de intensidad y entonces todo el mundo se emociona la pareja de baile, entonces es sumamente importante. Lo mismo pasa en el conjunto de gaita. La gaita hembra también tiene ese mismo papel como el tambor alegre o tambor hembra, que es hacer las melodías y hacer los llamados y la conversación, como llevarla de una manera fluida, ¿no? Hacer gritos, hacer bajos, hacer medios. Entonces también hay momentos en que la gaita, digamos, está en la parte de la bossa o una parte que es ya más de los bajos. Entonces ahí el tambor, digamos, que tiene que estar como mucho más calladito, pero digamos en una base ahí siguiendo la gaita. Y luego la gaita, después de hacer eso, sube y hace unos gritos. Entonces en ese momento, cuando la gaita hace ese grito, el tambor de una tiene que seguir con la gaita hembra y raca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. O sea, es como toda la conexión de power así más fuerte, digamos. Entonces, diga, sí, esa es la dinámica un poco en general de cómo funciona el lenguaje en esta música. ¿Qué ponemos de la perla para como ejemplo de esto? A ver, ¿qué podemos poner? Bueno, podemos poner ¿Qué pasó?, que es un bullerengue. En algunas partes se puede notar esto que digo de los repiques y la voz. Y pues este bullerengue lo queremos mucho, es muy querido. Ese fue de nuestro EP anterior que se llama ¿Qué pasó? Y habla sobre, pues se inspira mucho en la muerte de los líderes sociales que tanto nos aqueja acá en Colombia desde hace tantos años. Entonces pues nunca los olvidaremos y están siempre presentes como en la lucha y todas sus familias y todos los movimientos sociales. Entonces, ¿qué pasó? Lele, le, le, por cantar mis canciones callaron mi voz. Dime qué pasó. Lele, le, le, por cantar mis canciones callaron mi voz. Y todo el mundo vio. Lele, le, por cantar mis canciones callaron mi voz. Dime qué pasó. Lele, le, le, por cantar mis canciones callaron mi voz. Y todo el mundo vio. Saliendo un poco ya de la parte musical y pasando un poco a las letras y a los mensajes que encontramos en las canciones, yo encuentro una conexión en octubre de 2019, revueltas en Ecuador que tumban el paquetazo de Lenín Moreno. Noviembre de 2019, el despertar del pueblo chileno. Diciembre de 2019, paro nacional en Colombia. Y en marzo de 2020, La Perla saca un sencillo que se llama Guayao. ¿Por qué guayabo? Bueno, pues para los que no saben, de pronto aquí en Colombia la palabra guayabo significa es cuando uno tiene resaca porque se emborrachó, ¿no? Entonces el guayabo te trae también otro montón de síntomas o significados, ¿no? Como cuando tienes guayabo te sientes mal o te sientes melancólico. Bueno, como muchas cosas así que pueden ser un poco tristes a veces. Pero también lo que queríamos dar como una doble significancia aparte de ese guayabo es como esa impotencia que uno tiene frente a tantas injusticias y que uno quisiera hacer muchas cosas, pero al final no puede hacer mucho porque siempre, bueno, hay otras fuerzas mucho más poderosas que te llevan por encima. Entonces ver esa impotencia y que no puedes hacer muchas cosas te genera también como esa saudade, digamos. Entonces eso también es guayabo, es como... ¡ah! Yo quisiera hacer más, quisiera poder aportar más, pero no es tan fácil. Entonces nosotras lo que tratamos de hacer con nuestra música es un poco aprovechar que la gente nos escucha y que tenemos como ese poder de la voz para que otros escuchen. Entonces darle voz a los que no tienen voz y representar un poco y hacer crítica desde lo que nosotras podemos y desde las cosas que pensamos, ¿no? Entonces guayabo es como una... un grito de lucha, de decir como estamos mamados de que nos jodan tanto, de que hagan con nosotros lo que quieran, que nos roben, que maten a la gente, sí, como de todas esas cosas que son el pan diario de Colombia hace muchos años, tristemente, por lo menos 70 años esta violencia que nos tiene azotados. Entonces eso es guayabo, como esa crítica y ese grito colectivo. Clin, clin, clin, el llamado de la cacerola. Comadre, venga, se une, que usted no está sola. Mafias de familia ganando la partida. Oiga, presidente, colabore con la salida. Nos han robado tanto que hasta el miedo lo perdimos. A todo su veneno, nosotras el antídoto. Hasta el agua nuestra la tienen hipoteca. La semilla privada, la comida envenenada. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que aquí está matando a muchos. ¿Qué pasa? Lucero, Yamil, Libardo, Ramón, Mari, Carmen, Lucy, Lionel, Absalón, Rosalba, que era la vecina de enfrente, también la callaron, país indolente. Guayabo lloró, la muerte llegó, disparo le dio, la sangre corrió. Guayabo lloró, la muerte llegó, disparo le dio, la sangre corrió. La calle está que arde, la gente está caliente, la casa se nos cae. El 18 de febrero de 2019 sale del fuego un sencillo que sacudió las pistas de todos los bailes de resistencia en México, en Colombia, en Chile, allá en el Reino de España. Ese, creo que sabes de qué te estoy hablando. ¿Es un bullerengue? No, ese es un mapalé. Y fue en 2018. ¿Por qué dedicar un mapalé a una bruja? Bueno, la idea de bruja nació primero porque queríamos hacer un mapalé. Para nosotras ese ritmo es como muy chévere y en verdad solo hay dos canciones en todo el repertorio de esta música que utilizan ese ritmo, y uno es el más conocido, es Prende la Vela, que hace Totó la Momposina, ¿no? Negrita ven, prende la vela, negrita ven, que mucha gente yo creo que conoce y ha bailado y ha sandungueado, y era como, ¿por qué no hay más canciones en el repertorio con ese ritmo? Que es, la gente se rompe el esqueleto bailando esa vaina. Entonces fue como, listo, queremos hacer un mapalé. Entonces luego, al ver como que el tema femenino, más allá de plantearnos dentro de una postura feminista o no, el tema de la libertad femenina y como lo plantea también Me Voy, que es la otra canción que estabas hablando, como esa libertad de poder ser, no como, ¿por qué te matan cuando vas con una amiga de viaje? Y entonces dicen, es que van solas, ¿por qué dos mujeres están solas? ¿No? Si están entre ellas, ¿por qué están solas? ¿Por qué no están con un hombre? O, ay, esa vieja está re gorda, o está re flaca, o vea con quién anda, o entonces está muy, muy ñoña en su casa y no hace más que estudiar, o véala, se la pasa borracha todo el día en la calle. Entonces es como, pero haga lo que haga, siempre va a haber un dedo que te juzgue. Y no solo a las mujeres, también como que nos gusta pensar mucho en hombres que también se han sentido como, un hombre no puede llorar porque ya es menos hombre. O las personas trans que son también tan rechazadas, entonces era como darle un poco esa voz a los rechazados y unirse entre los rechazados, ¿no? Como entre nosotros los rechazados, pues podemos ser más chimbas y unidos es más, somos más. Entonces es como, vale huevo, siempre hagas lo que hagas, te van a juzgar, entonces, bueno, déjalos. Entonces por eso era como, por puta, por monja, por fea, bandida. O sea, eres monja, mal, eres puta, mal. Parémonos un rato, queridos oyentes de Atoyahuey, vamos a sacudir las nalgas. ¡Eso! Y esto es Bruja. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea, bandida. Mamá, a mí me decían la bruja. Mamá, a mí me decían la bruja. Obviamente estos días de aislamiento nos han afectado a todos de diferentes maneras. Para La Perla, ¿esto qué ha significado? Y para, no sé si de pronto La Perla como parte de este movido grupo de artistas bogotanos y de otras partes de Colombia que creo que en buena medida se ganan la vida tocando, ¿no? ¿Cómo les ha afectado esto a La Perla? No, pues fue pucha, es que esto de donde se mire es muy grave, ¿no? Como que no nos afectaba a todos en realidad. Pero claro, desde que empezó como a expandirse el tema del coronavirus y empezó el tema del encerrado, del aislamiento obligatorio, que acá en Colombia es obligatorio, hay unos países que lo tienen, pero no es obligatorio. Entonces, bueno, eso empezó de una a hacer que ya más de 50 personas no pudieran estar reunidas en un lugar. Entonces ahí, aparte de los grupos, como que uno empieza a pensar en toda la cadena que constituye nomás el negocio de la industria musical. Entonces están los bares también, están los bookers, los managers, las empresas de sonido, el roadie, el ingeniero de sonido, bueno, el que vende la cerveza. Es una cantidad de gente que se ha visto afectada. Y claro, a nosotras teníamos varios conciertos acá en Bogotá, conciertos chéveres, que nos iban a dar, no sé, la papa por lo menos durante 2 meses, íbamos a poder estar bien gracias a sus conciertos, y fue lo que empezó a cancelarse primero. Entonces fue como, uff, ¿y ahora qué onda? Bueno, ya luego cuando empezó a ponerse más grave el asunto, ya nosotras desde hace varios meses hemos estado trabajando en la producción de la gira que teníamos programada para verano. Desde en julio y agosto íbamos a Alemania, Francia, Suiza, Inglaterra, España, o sea, iba a ser una gira, una chimba, pero pues también obviamente en estos días todo ha empezado a caerse, también pues regulaciones que sacan en España, regulaciones que sacan en Francia, entonces todo está apuntando a que se están replanteando muchas cosas para el verano de 2021, o sea, mucho más de un año. Tal vez hay otras cosas que se puedan lograr para la temporada entre octubre y noviembre, pero pues hay que esperar también qué va a pasar, ¿no? Como que en este momento todo es tan incierto que uno ni siquiera puede confiarse de que en octubre tal vez las cosas estén bien. Y por otro lado, pues nuestro presidente dijo hace un par de días que posiblemente no se iban a permitir eventos ni congregaciones grandes de personas, que eso implica no ir a bares ni conciertos masivos en ningún lado, durante 18 meses. Entonces, si eso llega a ser así, estamos hablando de que nosotros vamos a estar sin trabajo hasta 2022, ¿no? Un año y medio, o más de un año y medio. Entonces, ahí es cuando uno dice, marica, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y entonces, ¿qué putas vamos a hacer? ¿No? En este momento hay una incertidumbre y que uno no sabe qué alternativa pensar o qué hacer, porque digamos como que, bueno, lo que uno primero piensa, no, digamos, no sé, la monetización de los contenidos, pero pues en esa cosa, si tú no eres Beyoncé, pues no te va a traer las regalías que tú necesitas. Estábamos justo hoy analizando nuestras estadísticas de las reproducciones de todos, de YouTube y de Spotify, etcétera, todas estas plataformas donde uno puede escuchar música, y vemos que de enero entraron $9 y de febrero $32, entonces dime $40 divididos en 4 personas sumando a nuestro sello, marica, ni siquiera para eso, ¿no? Entonces esa a la final no viene siendo una opción. Hay otras, tal vez dar unas clases digital, sí, como por streaming, que bueno, puede funcionar, pero sí, esas son cosas que de pronto en algún momento también se van a agotar, ¿no? Como que no son tan rentables. Y bueno, en nuestro caso, por ejemplo, nosotras no tenemos hijos, pero muchos de nuestros compañeros músicos acá en Bogotá sí tienen hijos, tienen familia, entonces son muchas cosas que uno se pone a pensar que en verdad en este momento no hay una respuesta porque no se sabe nada en absoluto, o sea, todo es un limbo, ¿no? Como que uno se levanta acá y es como, ¿con qué nos van a salir hoy? ¿Qué va a pasar? Entonces, sí, la verdad, yo no he querido preocuparme porque tampoco se saca nada con eso, pero sí, no tengo ni idea, no tengo ni idea qué va a pasar. Pues bueno, Roberta, ánimo, algo va a pasar, algo, no sé, seguro algo se va a lograr, como dicen por ahí, sin barro no hay lotos. Y bueno, ya nos despedimos, te agradecemos un montón, Roberta, ha estado súper bonito tenerte aquí en Atoyaway. Un beso, Roberta, gracias por estar en Atoyaway y hasta la próxima. Chao. Eso, besos. Llanura y selva, naturaleza perfecta. Le canto el tambor. Montaña espesa, mis Y estas fueron las poderosas experiencias de nuestros invitados en el día de hoy, en el programa 18 de Atoyahuey. Me despido de ustedes, queridas radioescuchas, desde aquí, desde Ecuador, les habla Juan Eco. Y un hasta siempre a dos grandes de la música que se fueron esta semana. Por un lado, Tony Allen, uno de los precursores del Afrobeat, y por otro lado, otro grande cantautor mexicano, Oscar Chávez, que su música acompañó la formación de muchos luchadores y luchadoras desde el 68 mexicano. Desde aquí un abrazo grande para ti, Lady, y hasta la siguiente. Se despide de ustedes, oyentes, Lady Guacharaca. Les mando un beso muy fuerte y recuerden, porque haya aislamiento físico, no significa que tengamos que tener aislamiento social. Chao. Lugar donde